Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Indudablemente el estrés es vinculado con varias enfermedades. Por ejemplo, los dolores de espalda, cabeza, hipertensión y otros. Y hace que éstas se agraven y pueda hasta generar un trastorno del sistema entero. Sin embargo, el nivel bajo de estrés puede provocar fatiga, aburrimiento, insatisfacción y depresión. Es por eso que vemos la necesidad de disciplinar el nivel de estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés puede ocurrir en diferentes entornos que requieren de algún cambio. A veces es necesario para ajustar algunas situaciones que pueden generar sentimientos de gran placer. Por ejemplo, ganar una competencia deportiva, recibir una promoción o un ascenso en el trabajo u otros eventos agradables. Otras clases de estrés también pueden generar sentimientos intensos, una diversión, una muestra de aprecio y halago por parte de alguien. Otras manifestaciones del estrés suelen ser situaciones agotadoras, como una boda, una reunión familiar. Otras modalidades nos dejan exhaustos y deprimidos. También puede llegar por la pérdida del trabajo, problemas legales, hijos rebeldes, enfermedades, divorcio o muerte de algún ser querido. Es por eso que es necesario aprender a adaptarse a las situaciones estresantes de la vida. ¿Y cómo podemos protegernos? Un cuerpo saludable es difícilmente atacado por el estrés. Podemos protegernos de los efectos perjudiciales del estrés mediante algunas cosas muy sencillas. Por ejemplo, el ejercicio activo habitual, por lo menos 30 minutos diarios, es muy recomendable. Con el ejercicio se producen endorfinas, que son las hormonas que hacen sentir bien y protegen contra el estrés. Es recomendable hacer ejercicio al aire libre porque el sol y aire fresco también producen endorfinas. En segundo lugar, una sencilla dieta vegetariana o de tendencia más vegetariana, ya que produce más energía y resistencia, así como es más sencillo para el cuerpo manejar esta dieta. Tercero, evitar los cigarrillos, bebidas alcohólicas, cafeína y otras sustancias perjudiciales, ya que tienen un efecto que produce más estrés. En cuarto lugar, es importante, según aconsejan lo que saben, el descanso adecuado. Dormir en la noche, preferentemente, y dedicar un tiempo a la recreación y la relajación. Quinto, aconsejan consumir bastante agua, de 6 a 8 vasos diarios, tomar un baño caliente y frío para comenzar el día. Sexto, tener anclas firmes y estables para la vida. Un hogar en el que se manifieste el amor, un trabajo que lo haga sentir valioso, amigos inspiradores y más que nada tener un propósito para vivir. Séptimo, mantener una actitud positiva al hacer frente a la vida costará muy poco y evitará sentir esos malestares dañinos que a veces son la ruina de un hombre y abatimiento de la vida por el estrés. Octavo, ayuda mucho ejercitarse en la compasión, siendo buenos con los demás. El hecho de sembrar una buena semilla nos hará disfrutar de sus frutos con alegría. Noveno, dedicar un tiempo para la oración personal y la lectura de textos espirituales, que será el combustible interior para afrontar la realidad con una mirada de fe. Y por último, décimo, hacernos siempre la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? ¿Cómo callaría? ¿Qué sentimientos alimentaría en su corazón en cada caso? Estas no son recetas mágicas, solo son sugerencias a las que cada uno podrá agregar algo más según su experiencia y creatividad. Pero lo importante es no andar a media máquina por la vida y, si es necesario, por unos días, hacer un retiro espiritual o tomarse un descanso a veces. Todo será para bien propio y de los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.